nos metemos en el estado de alerta de los trabajadores de la línea 60 que se encuentran, como decimos, en estado de alerta y asamblea permanente. El lunes tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo en el marco de la conciliación voluntaria, pero el grupo empresario Dota abandonó esta instancia de diálogo amenazando con despedir más trabajadores. Esto se suma no solo a los despidos, sino también a los ataques que vienen sufriendo diferentes delegados gremiales, como es el caso de Javier Esponda, que sufrió un incendio en su casa el domingo 21 de mayo. Y estamos ya en contacto con él para saber qué pasó. Javier, ¿qué tal? Aquí estamos Diego y Maru en la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Javier, ¿cómo fue el ataque a tu casa? Bueno, alrededor de las 6 de la mañana, dos individuos ingresaron, saltaron la reja de mi casa y fueron directamente a prender fuego, no robaron nada. Por suerte, una pareja que son vecinos de una cuadra pudieron ver todo el fuego. Bueno, prácticamente nos despertaron, estaba toda la familia durmiendo. Pudimos apagar el fuego, agarró casi todo lo que es el tema del garage, la cocina, el comedor, y por ayuda de toda la solidaridad de los vecinos pudimos apagar el fuego. La denuncia pertinente en la fiscalía, vinieron a hacer el peritaje y quedó que fue un atentado, y bueno, yo lo relaciono con la empresa Dota, porque ya veníamos teniendo varias amenazas también a mi familia. Le prendieron coche a otro compañero delegado Marcolín, le prendieron fuego a otro compañero delegado Cáceres, se manejan así, ¿no? Uh-huh. Los ataques vienen siendo a varios delegados y desde hace mucho tiempo, ¿no? No es solo esta saga que estamos viviendo ahora. Claro, sí. El primero fue en el año 2014, le prendieron fuego al auto a mi compañero, no pasó ni 6 meses, le prendieron fuego también a otro compañero, trajeron patotas de Chicago a la cabecera, amenazaron a trabajadores, y así los trabajadores se asustaban y se iban, hacían como una especie de despido encubierto, ¿no? Nosotros lo relacionamos como un despido encubierto porque a través de todas las amenazas de estos trabajadores con punta de pistola, salió en todos los medios la patota en Maui cuando se armó esas grescas que entraron con 2-3 autos llenos de armas de todo tipo. Bueno, eso está por todos los medios. Eso fue en el 2013. Así que, bueno, nada, estamos acostumbrados, pero nosotros, como siempre, dándole la pelea. Javier, mencionás una serie de episodios que, más que hablar de un hecho aislado, podríamos estar hablando de casos que se vienen repitiendo de manera sistemática. ¿Están desarrollando alguna estrategia, por lo menos en la vía judicial, como para hacer una denuncia un poco más amplia que la de los casos aislados que fueron sufriendo cada uno de ustedes? Sí, mirá, no sé si te acordás, en el 2014 hicimos una conferencia de prensa en Guanani, en la cabecera de Barracas, cuando me estaba olvidando, el compañero Farela, delegado, que ahora ya está jubilado, le habían amaniatado a la nieta, y bueno, ahí estuvimos con todas las organizaciones, el Pollo Sobrero, de la Carbonada, Beto Pianelli, Segovia, todos los del subte, vinimos y hicieron una conferencia, diferentes organizaciones, Partido de Izquierda, hicimos conferencia de prensa y tratamos de llevar eso a cabo. Lo que pasa es que lamentablemente el capitalismo, viste cómo es, y va avanzando y el laburante, entre que labura y lleva su tiempo, cuesta, pero tenemos que volver a organizar y estamos con un montón de cosas, seguridad, higiene y todo lo que es el tema de la amenaza, andamos pafleteando y hablando por todos lados. De hecho, te agradezco por el llamado y darme el espacio para poder contar esto. Hubo un caso emblemático que fue la muerte el año pasado del electricista David Ramallo cuando se le cayó un colectivo encima mientras lo estaba arreglando, y ustedes ya habían denunciado que los autoelevadores no estaban en condiciones de sostener el peso de los colectivos. A partir de la organización de los trabajadores de este momento, despidieron a 10 choferes, suspendieron a otros 19 y comenzó la judicialización de varios. Exactamente. ¿Cómo es el tema de la judicialización? ¿Cuáles son los motivos para criminalizar y judicializar esta protesta que ustedes llevan adelante? Mira, nosotros nos están haciendo, por ejemplo, a los delegados, tenemos 6 causas penales y en eso tenemos 3 desafueros por parte de la empresa. Si bien el desafuero lo hace el sindicato y los laburantes lo hacen al desafuero, ¿no? Pero en este caso la empresa inició 3 desafueros, tenemos causas penales, tenemos 15 compañeros procesados por estafa, por el no cobro de boleto, es una legítima medida de fuerza de los laburantes. El compañero David Ramallo, tal cual como lo decís vos, habíamos denunciado todo, incluso en las actas del Ministerio de Trabajo, nosotros denunciamos que pedimos la habilitación de la cabecera nueva de Barraca, que para nosotros es una estación de servicio y es una estación de pasar nomás, ¿viste? No es una cabecera. lo cual no nos quieren, no nos pueden prestar la habilitación de, no podemos llegar a ver la habilitación de la cabecera. Y así estamos trabajando. Prometieron que iban a hacer fosa después del fallecimiento de David, no hicieron nada. La seguridad e higiene del lugar, la verdad que es nefasta. La verdad que es nefasta cómo estamos laburando, el parque automotor mínimo, los colectivos en malas condiciones. Salimos a laburar así, seguimos denunciando, pero bueno, viste cómo es esto. Javier, queríamos preguntarte también por el rol del Ministerio de Trabajo y además del gremio mayoritario, que sería la UTA, no sé si mayoritario en representación, pero sí, al menos a la hora de las paritarias, es el sector con el cual se acuerda, ¿no? Sí, sí, bueno, ellos, nosotros venimos preguntando siempre en el sindicato con el tema de, hasta ahora venía apoyando, viste cómo es, pero nosotros siempre nos vamos a con el tema de los laburantes. Nosotros siempre nos reflejamos con los trabajadores, somos delegado y vocero del laburante. Si bien sí le exigimos al sindicato un 35%, le pedimos el trabajo insalubre a 6 horas, pero si no manifestamos, no salimos a las calles, no panfleteamos, no nos juntamos todos los choferes, va a ser difícil. Que si el sindicato no tiene presión, no sé qué porcentaje puede llegar a pedir, pero nosotros seguimos siendo compañeros y nos, la verdad que estamos con el sindicato, tenemos nuestra diferencia, pero la verdad que a nosotros nos bancan nuestros compañeros y siempre va a ser así. La línea 60 es así, nos manejamos con asamblea y somos voceros de los laburantes. Javier, a partir de estos últimos hechos, ¿piensan llevar adelante algún plan de lucha o alguna medida de fuerza? Mira, nosotros estamos en asamblea permanente, seguimos las denuncias en la CNRT por el mal servicio, seguimos insistiendo con el tema de la cabecera, que no están en condiciones, los laburantes curan en pésimas condiciones, incluso ni ropa le dan. Mirá con qué punto te estoy hablando, una empresa tan emblemática y no te quieren entregar un borcego, una camisa, un pantalón. La verdad que seguimos en asamblea permanente, te vuelvo a repetir, y a la alerta de que no descartamos un plan de lucha si la empresa decide mantener efectivos los despidos y las suspensiones. Lo último, Javier, ¿cómo vienen viendo la cobertura mediática de los conflictos que ustedes manifiestan? Porque en el conflicto aquel largo del año 2014, donde muchos días no hubo servicio y demás, terminaron bastante demonizados por los medios con estas ideas de como que tienen de rehenes a la gente que necesita viajar, ¿no? Sí, lamentablemente es así. Por eso, mayormente uno, en todos, creo que en todos los gremios, en todos los trabajos, uno cuando hay algo que falta, que están explotando al laburante, lo primero que se hace, se paraliza la fábrica, se paraliza, en este caso, el transporte. Nosotros pudimos mediar con, nos copiamos, digamos, tuvimos lo del subte que levanta molinete, nosotros decidimos hacer el no cobro de boleto. Lo cual sacamos el servicio a la calle, no tenemos a los trabajadores de rehén y los llevamos gratis. Por eso no descartamos eso tampoco en próxima medida, ¿no? Uh-huh. Gracias, Javier, por este contacto. Te mandamos un saludo. Bueno, gracias a ustedes por este espacio. Javier Esponda, delegado gremial de la línea 60. Le prendieron fuego la casa. Esto viene en el marco de un crecido apriete a distintos delegados a partir de lo que fue la muerte del electricista David Ramallo laburando allí en la línea 60 y toda la reacción de los trabajadores.